Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera pidiendo cancha desde temprano nomás. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Me gustó eso de tempranera. Tempranera, bien, bien. Sí, me gustó. Yo estoy en Enjoy porque minutitos nada más. Se va a estar realizando 2020 los desafíos que enfrenta la región. Hay cuatro disertantes, José del Río, aquí tengo a Martín Aguirre conmigo, que es uruguayo, José del Río argentino. También tenemos de Brasil, Ascaño Celem, y de Chile, Carolina Álvarez. Vamos a hablar, por supuesto, con el dueño de casa, diría yo, en esta oportunidad. Con el locatario, claro, hablamos con el locatario. Para que nos cuente de qué se trata esta actividad que les cuento. Realmente ya hay mucha gente, porque representa una actividad súper interesante. Tempranito para arrancar la jornada, esta actividad 2020 y los desafíos que enfrenta la región. Martín, contale a la audiencia. Buenos días. Buen día. Sí, la verdad que yo tenía algunas dudas de la hora, pero Javier Ajurra, que es el que maneja el verdadero dueño de casa, decía que esta era la hora adecuada y se ve que tenía razón porque hay mucha gente. La idea que tuvimos de hacer esto es, entendemos que es un momento donde hay mucho interés por lo que está pasando en la región, están pasando cosas removedoras en Argentina, en Brasil, en Chile. Y aprovechamos que a través del Grupo Diarios de América tenemos contacto con los jefes de redacción y los periodistas de estos diarios y les pedimos que se vinieran hasta Punta del Este ahora en enero para hacer una charla y contarle un poco a la gente qué es lo que está pasando en cada uno de los países. ¿Cómo es la dinámica de la actividad? La dinámica, tratamos de que sea lo más descontracturada posible, va a ser una pequeña presentación de 15 minutitos, 20 de cada uno, contando un poco lo que está pasando en cada país y después una charla que va a estar moderada por Fabián Tiscornia, que es el editor de Economía del país, donde vamos a intentar que sea un poco más conversada y sacarnos un poco las dudas de lo que está pasando en cada uno de los países, con esta gente que es la gente mejor informada para entender lo que pasa en cada uno de esos países. Para hacer un resumen de tus 15 minutos. mi punto es que estamos en un momento bisagra, un poco si querés, de la historia del país, pasando de la era de 15 años de gobierno del Frente Amplio a un momento donde vamos a ver si lo que estamos es ante una nueva era política diferente, de signo político contrario, que se pueda prolongar en el tiempo y también dejar su marca, o si estamos en un cambio de guardia generado de repente por algunos desajustes económicos, etcétera. Eso es un poco mi tesis. Bien. Jorge, Ricardo, Martín los escucha. Hola Martín, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto. Martín, se da la particularidad que en los cuatro países que hoy van a estar representados en este encuentro se viven situaciones de diferentes características, ¿verdad? Porque por lo general la región, en términos generales, siempre va con un rumbo más allá de los matices de un país y otro, pero se da esta situación puntual, particular, que tanto Argentina como Chile, como Brasil, como Uruguay viven realidades que son diferentes en términos generales. Sí, sí. Generalmente hay como ese fenómeno de olas, ¿no? Que pasa por encima de los países. Mm. En este momento, bueno, tenemos a Argentina y Brasil con dos gobiernos que no podían ser más diferentes. Mm. Tenemos a Chile, que es un país que venía como con una receta que parecía estar funcionándole muy bien y que estaba metido en un tumulto ahí que no se sabe muy bien para dónde va a salir. Justo estábamos ahora hablando con Carolina, que nos estaba contando un poco los últimos detalles. Y bueno, creo que la ventaja de la información de calidad, que es un poco lo que nosotros queremos poner arriba de la mesa, es que te ayuda a ver lo que puede pasar a corto plazo y eso te ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, la idea era justamente traer a gente que tiene información de calidad de primer nivel y compartir eso con los lectores del diario, con la gente de Punta del Este, con la gente que tiene interés en la información de calidad. Viendo la realidad de los países del entorno, en términos generales, Uruguay está, digamos, en una de las posiciones más cómodas de los cuatro. Parecería que sí. Uruguay siempre se ha caracterizado por ser un país más amortiguado, ¿no? Mm. Las cosas pasan más despacio o pasan después. Sí. Pero también, si uno hubiera pensado hace un año en Chile, nunca se hubiera imaginado que estaba en la situación que está ahora. Entonces, mm, también por eso nos parecía interesante compartir un poco lo que está pasando en los países y ver que cada uno pueda ver qué base de contacto tenemos y eso puede ser un insumo para entender lo que nos puede pasar nosotros en un año. Martín, buen día, un gusto. Ricardo Almada. Buen día. ¿Qué tal? A propósito de insumos, ¿tienen previsto dos cosas? Primero, ¿a quiénes apuntan estas exposiciones, estas charlas? Y a su vez, ¿si pretenden o si piensan elaborar un resumen para tener una idea y a quiénes puede apuntar? Porque resulta interesante teniendo en cuenta que van a ser las exposiciones de representantes de medios periodísticos, lo que uno desde ya puede calificar como independientes a cualquier poder político, más allá de consideraciones puntuales que puedan hacerse, ¿no? Mirá, nosotros empezamos con la idea de hacer algo para nuestros lectores más fieles, digamos. Después empezó a crecer y bueno, el acuerdo con el Joy nos llevó un poco también a aspirar a hacer algo un poquito más grande. Pero cuando haces periodismo en general, la voluntad que todos tenemos es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y ese siempre es el objetivo mediano plazo. Sobre las presentaciones, sí, vamos a publicar algunas cosas en el diario sobre lo que vaya haciendo. Sí, no las presentaciones enteras, pero sí algunos resúmenes. Y la idea es compartir esto con nuestros lectores, que queremos que los que apuestan a nosotros, tratar de ayudarlos a que tengan información de la mejor calidad posible. Bien. Martín, gracias por esta conversación y éxitos en el encuentro de esta jornada. Muchísimas gracias. Muy amable. Cerramos el móvil, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Karina. A ustedes, chao. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.